Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga, aquí del equipo de producción de Voces Nuestras. Y de nuevo estoy con ustedes después de haberme ausentado un poquitito porque hemos estado realizando algunos talleres con grupos en diversas partes del país. Y en esta semana hemos estado en Voces Nuestras también trabajando con un grupo de mujeres indígenas. Y hemos querido aprovechar la oportunidad para, ya que estábamos trabajando con las mujeres indígenas de todo el país, traernos para el programa del día de hoy a una de las mujeres que se están capacitando. Ella me está acompañando aquí en los estudios de Radio Actual y hemos querido pues invitar a una de ellas. Ella es indígena de la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca. Es muy difícil llegar hasta Talamanca y por eso es que aprovechamos la oportunidad que la tenemos aquí en San José y darle la bienvenida a Katia Amelgor. ¿Cómo estás, Katia? Muy bien, usted, Lili, muchas gracias por la invitación. ¿Estás en un curso de qué aquí? Bueno, gracias a la invitación del INAMO y el apoyo de Voces Nuestras, durante esta semana hemos llevado una capacitación del uso de internet. Ajá, uso de internet y uso de computadora. ¿Y qué has aprendido? ¿Cómo te sentís? Bueno, muy emocionada, muy contenta porque he aprendido muchas cosas importantes y novedosas para mí, cosas nuevas para poder aplicar en mi comunidad y enseñar a otras mujeres. Ajá. Bueno, lo importante por lo que también Katia está acá es porque ella pertenece a una asociación que nos va a explicar, es Acomuita. Me ha costado mucho pronunciar este nombre, Acomuita, que es la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca, pero es una organización que tiene mucho que enseñarnos a nosotras, las personas, a mujeres y hombres, porque han luchado mucho durante muchos años. ¿Nos podrías contar qué hace Acomuita? Como usted mencionaba anteriormente, Acomuita es una organización de mujeres. Somos 75 mujeres indígenas de 12 comunidades diferentes y estamos ubicadas en Talamanca, en la provincia de Limón. Acomuita, bueno, tiene una agenda muy amplia, está metida en varios temas, lo que es salud, educación, por lo cual lucha también por los derechos del tema género. Ajá, muchísimo, muchísimo. Pero tienen además producción, producen mucho. Ah, por supuesto, estamos en el área de producción, lo que abarca lo que es el tema de cacao, todo lo que es la producción de nuestras asociadas. Ajá. Ellas tienen una virtud que es que producen cacao orgánico. Creo que son casi que pocos grupos producen cacao orgánico en Costa Rica. Así es, Lili. Nosotros tenemos una pequeña empresa donde producimos cacao orgánico y de forma tradicional, como nos enseñaron nuestras abuelas. Nada más que ahora está, bueno, modernizado porque ya va empacadito para la venta. Qué bueno. Bueno, Katia, estamos nosotros presentando aquí en el programa Vida Cotidiana, siempre tenemos un drama. Estos dramas nos enseñan lo que pasa en las comunidades, en la vida real. No son cosas ficción, totalmente ficción, no, porque son cosas que suceden en la realidad. Y en estos días, en estas semanas anteriormente, habíamos estado pasando varios capítulos de Río Arriba, que es la radionovela sobre cambio climático. Hoy corresponde el capítulo número 8. Y entonces lo vamos a escuchar, este capítulo, porque la gente lo ha venido siguiendo, ahí está con la pista. Ya nos faltan solamente con el de hoy, faltarían solo dos capítulos para que se termine la radionovela, pero hoy está muy emocionante. Vamos a escuchar este capítulo de Río Arriba, el número 8, y pues después de este capítulo conversamos un poco para ver si algunas de las cosas que suceden en Río Arriba han sucedido allá en Talamanca. ¿Qué te parece? Me parece excelente, vamos a escuchar, a ver qué coincidencias tenemos. Ay, van a ser muchas, vas a ver. Voces Nuestras. Vida Cotidiana, Otro día con la gente. En el capítulo anterior, Juan Luis, ¿tenés los resultados del plan Buen Vecino? Sí, jefe. ¿Y lo otro? ¿La entrega de agua y víveres? Eso... Bueno, ¿qué? Nada, jefe. Todo el mundo lo tomó muy mal. Pero igual se llevaron la comida para la casa. Poco de muertos de hambre. Como si fuéramos gente tonta. Como si no supiéramos que son ellos quienes nos tienen así, en esta situación. ¿Cómo es posible que una empresa venga a un país y trate a la gente así, de esta manera? Sin agua, los suministros alimenticios cortados y nadie da una explicación. El río Lajas totalmente seco. La situación de Ceiba Vieja, poblado del Pacífico de nuestro país, es de terror. Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos Un Mol en Ceiba Vieja. Esta tierra poderosa y en el cumbre de las cosas nace el río de esta voz. Y nos vamos al Pacífico, donde desde hace ya algunos meses la población de la comunidad de Ceiba Vieja ha estado viviendo una situación de tensión a falta de agua para vivir. Todo comenzó una mañana del 2 de febrero cuando al parecer el río del pueblo amaneció totalmente seco. Hoy, 3 meses después, los vecinos y vecinas han salido a la calle a manifestarse contra el gobierno y la empresa que señalan como culpable. Pero para avanzar detalles de la noticia, nuestra compañera Claudia González se encuentra en el lugar. Claudia. Buenas tardes, tal como lo pueden ver a mis espaldas, decenas de personas se han dado lugar a las afueras del pueblo de Ceiba Vieja, específicamente en el kilómetro 12 de la carretera interamericana que conduce hacia la capital. Las manifestaciones obedecen a la protesta por la supuesta intervención del río Lajas por parte de una transnacional de bebidas gaseosas, que ha dejado a más de 300 personas sin agua potable, rodeadas de basura, contaminación, enfermedades, sin trabajo y un río totalmente seco. Estaremos ampliando la noticia en algunos minutos. ¿Cómo rayos trajeron a la televisión? La gente está tirada a la calle y los periodistas están metidos en este hueco parándoles bola. Esto va de mal en peor. Tené paciencia. ¿Paciencia? Esto va tomando una velocidad que no me gusta para nada. No aceptamos juegos sucios. No aceptamos empresas que nos quiten lo nuestro. No queremos promesas. No somos presa de ese imperio. Queremos nuestro río de vuelta. No a la corrupción. No más negocios por debajo de la mesa. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Queremos esa empresa fuera de esta tierra! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Queremos esa empresa fuera de esta tierra! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Vea, vea, para el Canal 8, periodista, ella es Beatriz. Beatriz, ¿cuál es la petición que hacen en esta mañana? ¿Por qué se manifiestan? Nuestra comunidad necesita recuperar el agua, el río, la tranquilidad. No es posible que enormes masas de concreto, llamadas transnacionales, vengan a un pueblo como Ceiba Vieja a enriquecerse a costa de nuestro medio ambiente y nos invada de la forma en que lo han hecho. Tal vez si nos pudiera explicar cómo es que no han tenido agua en todo este tiempo. No hemos tenido agua, no hemos tenido respuestas a nuestras peticiones, no hemos tenido ayuda de ningún tipo. Hemos perdido a un joven valiente, amigo de la comunidad, que murió al intentar volver el río a su cauce. Agua que esa transnacional nos ha quitado con su represa que le ha robado el sustento de la pesca a muchas familias. Muchas gracias, Beatriz. Excelente, Bea, excelente. Lo grabé todo, voy a subirlo ya mismo. Ok, ok. Resistencia contra la represa. Resistencia contra la represa. Señor, afuera está un periodista que lo busca. Dice que es para unas declaraciones. Ni loco salgo. Eso te toca a vos, eso es lo tuyo. No lo creo, vos sos el elegido. Además, ya te dije que si te metiste a jugar, tenés que aguantar. Dígale que el señor Peláez está en una reunión y que no puede atenderlo. Pero que le deje algo y que en cuanto pueda él le devuelve la llamadita. Sí, señora, ok. La cosa se está poniendo color de mosca. Es cierto que no está nada bien todo lo que está pasando, pero yo me pregunto, ¿para qué cerrar la carretera y hacer tanto alboroto? Es mejor ir un momentico ahí nomás con la alcaldesa y hablarle. Yo no dudo que ella entienda la cosa. Pero don Antonio, si ya se hizo la fuercita, pero solo se hace de la vista gorda. Yo me vine un momento a comprar esto de emergencia. Ya me voy a meter al zafarrancho. Y aunque quisiera estar ahí, no puedo, porque las piernas no me dan. Yo creo que ese esfuerzo está bien, pero nos hace falta cambiar de mentalidad. Entender que la madre tierra está sufriendo mucho. Que lo que nos está pasando en Ceiba Vieja es solo un rasguñito para ella. Pero que el daño en todo el mundo es irreversible. Y nos vamos al Pacífico. ¡Ay, mira! Desde hace ya unos meses la población de la... A ver, subile el volumen, a ver. Ha estado Eugenia. Atención a falta de agua para vivir. Miren, es doña Eugenia en la tele. Definitivamente creemos que no podemos seguir igual después de esta experiencia que hemos vivido. Debemos separarnos de las dinámicas de consumo que nos han impuesto como las únicas. Apropiarnos más de los conceptos de autonomía alimentaria y economía solidaria que ya estamos poniendo en marcha. Y puedo decir con toda sinceridad que funciona. ¿Cree que pueda ser esto el inicio de un nuevo sistema o un nuevo modelo económico? Bueno, técnicamente no sabría cómo llamarlo. Lo importante es poder convencer a otros pueblos que hay otras formas de abastecernos y compartir lo que cada quien produce. Doña Carmen, por ejemplo, siembra zanahorias. Doña Tina tiene leche, yogur y queso. Don Gustavo se la juega con los frijolitos. Y yo, por ejemplo, con las mejores lechugas y tomates que usted haya comido. ¿Creen que puedan mantener por más tiempo esta propuesta? Tenemos claro que no es fácil, pero nos hemos dado cuenta que lo que nos han enseñado es realmente enfermizo. Nadie es mejor o peor persona por lo que posee. Conversábamos con Eugenia Maltrán, una de las vecinas afectadas en Ceiba Vieja por la seca del río Lajas y la pérdida del agua potable desde hace ya 3 meses. ¡Excelente, Eugenia! No sé si lograremos lo que queremos, pero al menos estoy segura que estamos incomodando a algunos. Y eso ya vale por mil. Muchas gracias, doña Eugenia, por la entrevista. Como siempre, muy amable. No, gracias a usted. Fue con mucho gusto. Nunca había visto a la gente en Ceiba Vieja tan interesada y organizada. Al fin, algo tocó la herida. Aunque lo mejor hubiese sido no esperar a que algo así pasara, ¿no? Ah, además, ya me dejaron de gritar loca. Sí. No digas locuras. Río Arriba regresa en unos instantes. Vida cotidiana, otro día con la gente. Por cientos de años, los países industrializados y algunos sectores de la sociedad han llenado nuestra atmósfera de gases producidos al quemar combustibles fósiles como el petróleo. Esto forma una capa que no deja que salga el calor, y entonces la temperatura aumenta. Es el cambio climático y está matando a la Tierra. Exijamos a los responsables la reducción drástica de las emisiones de gases. Es parte de la justicia climática. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coeco Ceiba, amigos de la Tierra. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida Cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Te dije que esa era una de las primeras que había que quitar del medio. La loca no es de aquí, y tal como lo imaginé, debe tener mucha gente conocida afuera. No creo que un poco de plata no pueda hacer lo que ya hemos visto que hace. Es como magia, y en este pueblo nadie se resiste, te lo digo yo. Perdón, los periodistas insisten en tener una entrevista. Dicen que no se irán hasta que alguien dé declaraciones. ¿Qué parte de no los atenderemos no entendiste? Perdón, yo les dije, pero en verdad... Que se vayan, que no molesten. Arrégleselas, Juan Luis, y ni una sola palabra de todo esto. Juan Luis, solo dígales que... que Peláez dará declaraciones en su momento. Señora, también saben que usted está aquí. Entre cielo e infierno no hay nada oculto, y menos en Ceiba Vieja. ¿Qué le parece, Mrs. Alcaldesa? Nos están esperando a los dos. Con permiso. Juan Luis, cuando esa puerta se abra de nuevo... Quiero solo buenas noticias. Ceiba Vieja sigue en manifestación. Y según la población, esto no terminará si no se llega a buenos términos. Para las y los organizadores, la única solución es que la empresa transnacional, a la que apuntan como única responsable de la seca del río, se vaya del pueblo. Hoy muchas comunidades del país se han unido a esta lucha, solicitando al gobierno defender los intereses del pueblo y no de empresas extranjeras. Además, han solicitado... Por eso es que hoy se cumplen ya 3 días de manifestaciones aquí en Ceiba Vieja. La motivación de las y los ciudadanos es recuperar el río y el agua potable de la que no han disfrutado desde hace 3 meses. Por eso es que estas personas se han dado cita en la carretera principal y han sido enfáticos al decir que no se irán hasta que el gobierno no resuelva sus peticiones. Sin embargo, no hay luz verde del otro lado de la acera y esta lucha parece no acabar. Dies war ein Beitrag für Radio Entenhausen aus Ceiba Vieja. Disculpen. ¿Y ahora? Tiene una llamada, señora. ¿Yo? ¿Quién dio con mi paradero? Una muchacha la ha tratado de localizar a su celular, pero no han obtenido respuesta. Dice que es con carácter de urgencia, es de parte de don... Pásemelo, pásemelo. ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Sí? ¿Cómo le...? Claro, entiendo. Usted tiene... No, señor. Yo iba... Inmediatamente, no se preocupe, le prometo que... Sí, señor, hasta luego. No se preocupe. Sí, adiós. Nos reuniremos con la gente. ¿Qué? ¿Estás loca? Y no lo vamos a discutir, Enrique. Es una orden y se acabó. Yo no tengo nada que negociar, no tengo nada que decir. Ya. Vamos a engañarlos, ¿no entendés? Es una pantomima, el típico circo. Sos un novato en esto. Me llevo el teléfono, con permiso. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. ¿Quién dice basta al robo de nuestros terrenos, nuestros ríos, plantaciones y agua? ¡Ceiba Vieja! ¿Quién dice den la cara al gobierno, a la alcaldía, a la empresa que nos ha usurpado? ¡Fuera! ¡Fuera, ladrones! ¡Fuera, corrupto! ¡Vea! ¡Ey! ¡Vea! ¡Vea! ¡Ey, vea! ¡Que den la cara! ¡Ni un paso atrás! Hola, Pedro. Ya te vi. No pasas desapercibido. ¿Qué pasó? ¿Has visto a Gonzalo? No lo encuentro y necesito hablarle. Lo vi hace 2 segundos. Estaba... Ahí viene, ahí viene. Ya marcaste tarjeta. Yo te hacía en la finca. Vení, vení conmigo. Necesito que solucionemos algo. Pero ¿qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Vamos, vamos, vamos. Es como una sensación en el pecho, no sé, no sé. Como unas ganas de suspirar grandes. Como un hueco en el pecho. Como si tuviera un presentimiento. ¿Sí? Un presentimiento. Respira. Pensá en todo lo que esto ha sido. En las niñas y niños. En el agua, el río. Pensá en cómo ha cambiado la gente. En la necesidad que han sentido sin el agua fresca. En todo lo que han aprendido y en lo que terminará. ¿Qué querés decirme? ¿Acaso terminará por fin esta aventura con la empresa esa? Ceiba Vieja no volverá a ser la misma. Eso lo sé. Hemos cambiado. Tenemos voz y no callaremos. No daremos ni un paso atrás. Por Ceiba Vieja y el río Lajas. Con permiso, disculpe, con permiso. Basta de abusos y de corrupción. Basta de contaminación, de tóxicos y basura. Basta de eso. Basta, basta de abusos. Beatriz. Por un ambiente limpio, por una vida sin consumismo. Beatriz, Beatriz. Digamos sí a la economía solidaria. No dependamos más de las grandes industrias. Beatriz. Beatriz. Ay, hola, ¿qué pasó? Ay, Beatriz, oíme. La señora alcaldesa y el señor Enrique Peláez quieren verte a vos y a algunos de tus compañeros. En privado. ¿Quiénes? El señor Peláez y la señora alcaldesa. Uno, dos, tres, probando, pero atención. Pero no digas nada, atención, no, es en privado. Los muertos han resucitado. La alcaldesa y el pelado ese del señor Peláez quieren vernos, quieren hablar. ¿Qué querrán decirnos? ¡Ni un paso atrás! ¡No lo puedo creer aún! ¡Qué inútil! ¡Uy, ni yo! Pero era un riesgo que se corría. ¿Cómo se nos ocurrió a nosotros mandarlo en medio de tanta gente? Nos faltó un poco de cabeza. No lo justifiques. La cabeza es para pensar. Nosotros pensamos, él no. Con permiso. Ay, muchacho. ¿Qué se te ocurrió hacer, ah? ¿En qué estabas pensando? Le dije que ustedes me... yo le dije ya que... Ya estamos enterados, Juan Luis. Y créame que no tengo ganas ni paciencia. Yo seguí instrucciones. Yo fui a dejar el Nadie mensaje. Nadie más tenía que enterarse. Era un mensaje que no podía escaparse al viento. Lo que debemos solucionar ya es lo del asunto Esqui. No tengo la culpa de que no haya salido como esperaban. Había cientos de personas allá afuera. No son 10, ni 20, ni 50 como ustedes creen. Son cientos, cientos. Y me fui a meter a la boca del lobo. Con permiso. Oh, estúpido. Yo lo mato, lo mato. Uy. Magalú. Magalucita. No me hagas esto, muchacha. Aguanta, aguanta. No seas así. No me dejes así. Pero bueno, Lalo, las otras muchachonas están bien. De esas no se te va ni una. Pues no sabes nada, Pedro. A mí esto me duele en el alma. Cuando mi Felipe tenía como 7 añitos, quería una vaca. Para su cumpleaños le compré a Bagalú. Y él la bautizó, aunque después ya ni caso le hizo. Entiendo, entiendo, hermano. Entonces llore, llore. Llore. Río Arriba regresa en unos instantes. Vida cotidiana, otro día con la gente. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Mientras la sequía en la zona norte deja más de 200 reses muertas, en el sur las inundaciones destruyen las cosechas de varios... Eventos climáticos cada vez más intensos provocan destrucción y pérdidas. Es el cambio climático y son las comunidades las que llevan la peor parte. La soberanía alimentaria basada en sistemas agroecológicos nos ayuda a sobrevivir. Exijamos políticas que las fomenten. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la tierra. Permiso. Hola, hola, Eugenia. ¿Qué tal va la cosa? Buenas noticias, Tina. Pero, ¿por qué no tenés puestas las noticias? Te perdiste la mejor parte. Ay, me harté. No quiero más televisión, más noticias, más radio, más nada. Me harté. ¿Pero qué hiciste con la televisión? ¿La regalé? Se fue. No más. ¿Y eso? Eugenia, la vida es más feliz sin esos aparatejos. Usted ya lo sabe. Un momentito lo encendí y no. ¡Qué frustración! Todo es comprar, comprar, comprar. Entiendo, entiendo muy bien. Yo la televisión la dejé hace muchos años. Al menos en internet busco solo lo que me interesa. Y no dejo que otros me invadan con programas, noticias o comerciales que decidí no ver. Hiciste muy bien, Tina. Pues ya verá Gonzalo dónde se va a ver los partidos de fútbol. Por cierto, vi a... bueno, a tu primo, a... ¿A Pedro? Sí, sí, a ese, sí, sí. Llegó por Lalo a la manifestación. O sea, yo no lo vi. O sea, bueno, yo no lo estaba viendo a él. Solo vi que salieron y que él es... Que Pedro estaba como, no sé, preocupado. Ah, ¿será? Anda algo enfermo. Eso lo tiene un poco decaído. Aunque el remedio que le diste le hizo muy bien. Hasta me dijo que le encantó. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Enfermo? No sabía. Sí, sí, pero bueno. Espero que mejore en cualquier momento. Es un muchacho muy trabajador, bueno, bastante tranquilo, solidario, pero muy solo. Yo ya le he dicho que ese dolor que tiene en el pecho es falta de cariñito. Está muy joven y hasta guapo es. Sí, sí, tal vez. Ojalá, Tina, que se mejore. Yo me voy porque, bueno, entre todo lo que no te conté, Tina, es que vamos a tener una reunión con la gente esa de la empresa, y vine a la casa a buscar unos documentos. Y ahora sí, voy deprisa, ¿eh? Nos vemos luego y te cuento. Bueno, Eugenia, adiós. Como les decía, Para nosotros es realmente muy importante que se entienda que el municipio ha estado sumamente comprometido con Ceiba Vieja y realmente hemos buscado desde el día en que se suscitó este problema la colaboración y ayuda para solucionar cualquier situación de crisis. Sin embargo, hoy decidimos estar aquí frente a ustedes e informarles que para nosotros ha sido realmente difícil. Señora alcaldesa, disculpe, pero nos gustaría saber de qué agua, tubería o servicio ha tomado usted a lo largo de estos calurosos 3 meses. Bueno, al igual que ustedes, realmente hemos tenido que encontrar los recursos para poder... Señora alcaldesa, ¿podría usted ser puntual y decirnos qué han decidido y por qué nos ha llamado a diálogo? Señor Peláez, le cedo la palabra. Amigos y amigas, estamos preocupados por la situación que está pasando este hermoso pueblo y nos preocupa además que se haya tergiversado la información, pero sobre todo la intención de éxito y progreso que hemos querido traer a esta comunidad. Créame, señor Peláez, que este pueblo no necesita y no necesitará de una empresa transnacional como la suya para tener progreso o éxito. Les tenemos una gran noticia. En señal de gratitud ante la confianza que depositaron en mí, a partir del próximo mes estaremos iniciando la construcción de un hermoso y maravilloso centro comercial muy cerca de Ceiba Vieja. ¡Uy, es impresionante! ¡Me voy! ¡Qué vergüenza! Yo sé que están muertas de sed, mis pequeñas, pero no se me pongan tristonas que van a ver cómo la cosa en esa tal reunión se compone y volvemos a tener río, ¿eh? Pero si eso no funciona, la Pachamama nos da una mano pronto, con otra lluvia. Pero alégrense. A ver, créanme. ¡Hola, muchacho! ¿Cómo seguís de la tos? Ahí. Y oye, Eugenia preguntó por vos. ¿Por mí? ¿Preguntó por mí? Sí, por vos. Pues qué raro. Yo insisto en que esa señora... le caigo muy mal. Ah, no te hagas cuentos, que eso no es bueno. Hay tortillas en el fogón por si querés servirte con un buen pedazo de queso. ¿Gonzalo ya venía? No, pues... si a eso venía a contarle, Tina. No es que se le murió a Galú. ¿Cómo? ¡Ay, mi muchacho! Sí, está desconsolado y yo me vine porque él mismo me lo pidió. Vámonos. Sí, es mejor no dejarlo solo, vámonos. Exacto, vamos. Beatriz, tranquila, Beatriz, calmate. Beatriz, respira, relájate. Esta vez no lo conseguimos, está bien, pero esto sigue. No puedo creer el cinismo, no puedo creer que nos hayan creído tan... No lo soporto. En verdad, no lo soporto, Vinicio. Están colmando mi paciencia. Ay, ¿cómo les fue? Ya escuché algunos comentarios, pero quiero saberlo todo. Mal. Nos fue mal. ¿Y? Cuéntenme. Vas a escucharlo, pero no vas a ser la única. Uno, dos... Beatriz. Me escuchan. Compañeras y compañeros, seguimos en la lucha y mantendremos la carretera cerrada. No hay ni habrá negociación. Quieren comprarnos. Nos han ofrecido una mole de concreto. Un centro comercial. No daremos ni un paso atrás. Nuestro pueblo no se vende. Nuestro pueblo sigue en la lucha. Esta carretera seguirá cerrada y no nos levantaremos. Sí, estamos cansadas, sí. Tenemos hambre y sed. Pero si queremos al río Lajas de vuelta, necesitamos de todas y todos ustedes. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Hola. Este es el celular de Beatriz. En este momento no te puedo contestar, pero deja tu mensaje y en cuanto pueda, te devuelvo la llamada. Beatriz, hola, es Juan Luis. Necesito hablar con vos, es urgente. Comunícate conmigo, pero no le digas a nadie. Río Arriba es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y la Agencia Alemana de Cooperación EED. Pero estoy cansado de esperar. Cuando nuestra luz regresará. Pero estás cansado de esperar. No esperes más. No esperes más. ¿En qué nos afecta el cambio climático? El cambio climático significa la muerte de nuestro planeta. Estamos llegando a un punto de no retorno. Necesitamos organizarnos y transformar nuestro estilo de vida, de consumo y destrucción. La organización popular es la única forma de presionar a los gobernantes para exigirles cambios radicales en las políticas generales. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestarle servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Bueno, ya hemos escuchado el capítulo número 8. Bueno, gracias por estar ahí todavía en nuestra sintonía. Les está saludando Liliana León Zúñiga para los que están en este momento sintonizando Radio Actual. Y estamos aquí acompañados de Katia Almergor Almergor. Ella es una indígena de Talamanca. Hemos estado escuchando la radionovela y vimos todo lo que está pasando. Está como en el momento del clímax de la radionovela, donde la gente ha bloqueado la carretera, cerrado una carretera principal en Ceiba Vieja, y están demandando a la municipalidad, en este caso a la alcaldesa y a la empresa, que les devuelvan su río, principalmente, porque ha sido desviado. ¿Cómo le pareció este capítulo número 8, Katia? No, Lili, muy bonito. En realidad, me hace recordar un poco nuestras necesidades y nuestras amenazas en nuestras comunidades indígenas. Me hizo recordar una empresa minera que estuvo en nuestras comunidades, que hizo una tala, un gran daño a la biodiversidad, muchas muertes de animales y diferentes especies, como la flora. Bueno, me parece excelente la radionovela, la forma que tienen de expresarse y manifestarse. Creo que nosotros como pueblos indígenas hemos tenido que tomar también esa actitud en defensa de nuestros territorios y nuestros derechos. Sobre todo los derechos. Me estaba contando extra micrófono que incluso para negociar tuvieron que venir aquí a la capital en una marcha. Así es, Lili, se hizo con líderes de las comunidades indígenas, se hizo una marcha aquí en San José en protesta a lo que se estaba haciendo en nuestras comunidades. Y ahora, bueno, ¿eso se resolvió gracias a esa marcha? ¿O cómo fue que resolvieron que esa empresa minera, saliera de la reserva indígena de Talamanca? ¿Cómo sucedió? Bueno, en ese momento, con la lucha, como mencionaba anteriormente, de líderes indígenas y la manifestación, se logró que para en ese momento ellos abandonaran el trabajo que estaban realizando dentro de la comunidad indígena. Y desgraciadamente hicieron la tala de árboles. Sí, desgraciadamente ya ellos habían realizado toda una tala de árboles. Qué increíble. ¿Y ahora está todo normal ahí en Talamanca? Bueno, a nivel del territorio se maneja los guardarrecursos y ellos han estado haciendo sus giras y han informado que nuevamente han estado limpiando los mismos sitios. ¿Qué significa limpiando? Bueno, que están, bueno, la parte que ya ellos talaron vuelven a a talar otra vez, o al rastrojo que ha quedado, vuelven a limpiarlo. Me imagino que con idea de volver a iniciar su trabajo. Bueno, siempre hay que estar las comunidades en alerta de que, porque a veces se aprovecha del cansancio de los líderes y las lideresas para dejar eso ahí un ratito, y mientras se cansan y se van a como de vacaciones, ahora sí volvemos a hacer la tala. Y lo que querían era revisar, explorar el suelo, ¿no? Para así ver es. Si había petróleo o minería, que oro. Así es, Lili, ellos estaban con la intención de buscar oro o petróleo. Sí, entonces, incluso siempre se ha dicho, ¿verdad?, que allá en Talamanca hay oro y petróleo. Eso es lo que se cree. ¿Será que se, bueno, y qué más oro que el todo el territorio que ustedes tienen? ¿Hay cuánto es la reserva? ¿Cuánta tierra? No, para nosotros el oro es toda la biodiversidad, todo lo verde que vemos nosotros es nuestro oro, eso es nuestro gran tesoro que tenemos como indígena. Las comunidades, bueno, el territorio indígena, a como unas 6,000 hectáreas de bosque. Uh-huh. Ay, qué importante. Ahora entremos un poquitito más, ya para que nos contés, Katia, sobre tu organización, que es la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca. ¿Cuántas mujeres eran? Somos 75 mujeres indígenas, Bribis y Cabécar. Y Cabécar. ¿Hace cuánto fue que se formaron como grupo? Bueno, nosotras tenemos 19 años de ser un grupo de mujeres indígenas. Ajá. ¿Y a qué se dedican exactamente? Decían, en la producción de cacao. ¿Solo cacao siembran? No, Lili. Bueno, nosotras, como tradicionalmente, nuestras fincas tradicionales, nuestras fincas indígenas, es una diversidad de cultivos. Aparte del cacao, en esas fincas también encontramos plátano, banano, frutales, maderables y medicinales. Qué interesante, eso es como la diversidad, bueno, que afecta menos, por ejemplo, plagas y cosas de esas. Así es, Lili, las plagas, y también para nuestra cultura y nuestro sistema, es un tipo de cultivo que no afecta al ambiente. ¿Cómo es el sistema indígena para sembrar? Porque la gente a veces no comprende, y siempre antes de que, no sé si todavía ustedes queman o se quema, para antes de un cultivo, antes de la producción. Okay. ¿Eso se da allá en Talamanca? Sí, hay familias que todavía, lamentablemente, todavía acostumbran la quema, porque los suelos quedan muy ricos después de una quema para los cultivos. Pero también se acostumbra lo que es la rotación de suelo, que hoy sembramos en una pequeña parcela, dejamos descansar una cantidad de años de tiempo y rotamos a otra. ¿Cuántas hectáreas tienen ustedes en la organización, como organización? Como organización, bueno, nosotras tenemos somos, como mencionaba anteriormente, somos 75, y cada una tiene un aproximado de 3 hectáreas. O sea que son en total unas, ¿qué? Más o menos. Unas 200, 250 hectáreas por asociada. O sea, hectárea, y la hectárea tenía 1,000 manzanas, así era. Sí. O sea, que es bastante tierra para sembrar. Sí. Y para cuidar, sí. Me imagino. Así es. Y todas son productoras, entonces. Sí, todas somos productoras de cacao. Uh-huh. ¿Cómo es que idearon que tenía que ser cacao lo que era su especialidad? Okay. Bueno, surge como por la necesidad, ¿verdad, Lili? Nosotras como mujeres nos organizamos para ver los derechos, ver capacitaciones para las mujeres indígenas, pero en el camino nos dimos cuenta que, bueno, tenemos capacitaciones, conocemos nuestros derechos, pero los recursos económicos. Entonces vimos que, bueno, todas contamos ya con el cultivo del cacao, todas sabíamos preparar tradicionalmente nuestra bebida, nuestro cacao. Entonces, de ahí nace la idea de cómo hacer una pequeña empresa donde cada una podamos acopiar nuestro cacao para nuestra organización. ¿Y ustedes ese cacao dónde lo venden ahora? Actualmente, bueno, acá en San José tenemos 2 puntos de venta. ¿Dónde están? Estamos en el Mercado Central, en Café Moca y Willis y Brienes. ¿Ese último no lo entendí? Willis y Brienes. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Está también a un está por la avenida 1, Mercado Central. Al Mercado Central. Ajá. Está a un costado del mismo Café Moca. Ajá. Ok, ahí se puede conseguir el cacao orgánico. Sí, ahí tenemos a la venta el cacao orgánico 100% puro y tradicional. Y tradicional. ¿cuáles problemas ustedes? Ustedes defienden mucho su territorio. Ya fue contra esa empresa minera, ¿verdad? O cada vez que una empresa quiere invadir su territorio, ustedes lo defienden. ¿De qué otras cosas ustedes defienden su territorio? ¿Qué otros problemas tienen? Bueno, ahorita está lo que es la pérdida de tierras, que entran personas no indígenas a adquirir terrenos. Ajá, estas personas, ¿por qué entran ahí si eso es una reserva indígena? Bueno, Lili, eso lo conoce usted y yo, tal vez lo tenemos claro, pero hay personas que tal vez no les importa, no toman ese valor hacia los indígenas y quieren solamente llegar y apropiarse de un territorio o de X cantidad de terrenos. Ajá. ¿Y cómo y por qué? Bueno, yo diría, bueno, si quieren sembrar la tierra y quieren trabajar, ¿qué importa si están ahí trabajando? ¿Cuál sería el problema de hacerlo? Bueno, uno de los problemas que trae una persona no indígena es su cambio de, o su cultura, que es diferente a la nosotros. Ellos ya vienen con otro sistema de cultura, que es mucho el uso de químicos, y su sistema de cultivo es diferente. Entonces, esos son uno de los problemas. Algunos también llegan lo que es con la venta de droga. Entonces ya se van, o venta de alcohol, entonces ya se va haciendo otro tipo también, no solamente la llegada de ellos que utilicen el terreno, sino que también ellos traen otro tipo de contaminación hacia la población indígena. Bueno, entonces ya sabemos que la reserva de Talamanca, hay un grupo de mujeres, 75 mujeres que están produciendo cacao. ¿Qué más producen? Bueno, el cacao, aparte del cacao, producimos otros dos productos que son para comer. Uno que es con coco y leche, azúcar, y otro que es al 100% azúcar, 50, perdón, azúcar orgánica y 50 cacao orgánico. ¿Eso cómo se llama? Es confites. Confites de cacao. Ah, qué bien. Bueno, qué bien que la tenemos aquí, Katia, porque como decíamos al principio, tener una indígena de Talamanca nos cuesta mucho aquí en el programa, y había que aprovechar que están en este curso que está dando el INAMO y Voces Nuestras para poder conocer un poco de la cultura de Talamanca. Ahí, si quieres mandarles un saludo a todas las mujeres allá en Talamanca, con mucho gusto, aquí está el programa para eso también. Gracias, Lili, por el espacio, y agradecer a Voces Nuestras por la invitación el día de hoy aquí. Y un saludo para todas las compañeras en la comuita y en Talamanca. En Talamanca. Bueno, estamos aquí en el programa Vida Cotidiana y estamos conversando un poco sobre cómo se defienden realmente las comunidades cuando llegan empresas mineras o empresas de cualquier tipo a la comunidad. En el caso de Talamanca, ellas, Katia, lo que nos está contando es que ha llegado una empresa. ¿Cómo es que se llama la empresa que llegó ahí? Bueno, anteriormente, hace años atrás, estuvo Recope, y anteriormente la que estuvo más reciente es Copeciola. Copeciola, ajá. Pero esa es otra pregunta que yo me hago. ¿Por qué, si es una reserva indígena en donde se supone que el territorio es de los indígenas, por qué tienen que estar estas empresas ahí talando? ¿A qué se debe? Lili, como escuchábamos anteriormente en la telenovela, en la radionovela, que es, bueno, creo que son negocios debajo de la mesa, ¿verdad? Porque como yo mencionaba anteriormente, todos tenemos claro sobre las leyes, sobre los territorios indígenas, pero siempre estamos como expuestos a estos tipos de problemas o amenazas hacia los territorios. Entonces, bueno, para que todos nos enteremos, ¿verdad? Que las leyes, aunque existan, si no se defienden y si no se ejerce el derecho, es muy pues se pueden perder esos derechos que se tienen aunque existan las leyes, porque el ejercicio es lo más importante en este caso. Bueno, estamos conociendo un poquito más de lo que es Acomuita. Dios mío, solo ustedes lo saben pronunciar. Acomuita, Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca. Hoy que tenemos a una de las indígenas que está aquí en San José. Ella es Katia Almengor, y ella es de la Junta Directiva de Acomuita, ¿verdad? Y ellas están preparándose, un grupo de mujeres indígenas han venido aquí a San José preparándose también para manejar la computadora bien, para manejar las redes sociales, todo lo que es internet, porque para ustedes es importante este tipo de comunicación. Como lo vimos ahí en la radionovela, en Ceiba Vieja, la intervención de los periodistas, de las redes sociales y todo eso ha ayudado a que se visibilice el gran problema que está pasando en la comunidad. Cuando ustedes aprenden todas estas herramientas en internet y todo, ¿qué uso quieren darles? Bueno, Lili, bueno, en este momento creo que mi organización me envía con una misión importante, que es el hecho de aprender y luego aplicar esas herramientas. ¿El por qué? Bueno, una de la importancia es, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente. Nosotros queremos que como indígenas se dé a conocer las violaciones a nuestros derechos. Y uno de ellos, un tema muy importante que está pasando actualmente en los territorios, es el tema de la vivienda, que no está acorde hasta nuestras culturas. Entonces consideramos que es un derecho que se nos está violentando. Entonces es cómo aprender a estar en las redes sociales y saber cómo va mi bono de vivienda, si ya me lo aprobaron, en qué proceso va o qué documentación todavía me falta para completar, para tener acceso al bono de vivienda. Qué increíble, porque no habíamos pensado en esta parte tan importante como es la vivienda, y que hay especialmente bonos para indígenas, pero a veces no se respeta eso tampoco, se le da a cualquiera ahí. Así es, Lili, lamentablemente pasa en nuestros territorios indígenas que se nos da un bono de vivienda no adecuado a nuestra cultura, como también se le da bono de vivienda a un no indígena dentro de nuestro territorio. Y eso les afecta a montones. Por supuesto que nos afecta a montones. Cuando ustedes denuncian eso que están denunciando ahí en Talamanca, de que las habitaciones o las casas no son adecuadas a su cultura, ¿qué quieren decir con eso? Bueno, Lili, verdad que como para todos los costarricenses sabemos que Talamanca es muy caliente, y los bonos de vivienda, todos los que actualmente se han construido, son de baldosa y son totalmente cerrados. Si acaso tienen una ventana. Entonces, una ventana nada más tiene la casa. ¿Y cómo hacen? Pues podrás imaginarte el calor que soportamos. Entonces, actualmente, lastimosamente, los bonos de vivienda casi no se están utilizando por lo caliente que son. Y si no, casi la mayoría le hemos tenido que construir al lado nuestra casa tradicional. Ajá, y ahí para dormir en la noche, sí. Tal vez, nada más. Ve qué increíble, porque a pesar de que existe el recurso para vivienda indígena, las estructuras, las casas son están pensadas desde la lógica urbana de la capital y no para vivir, digamos, las personas indígenas. No se respeta entonces en ese caso la cultura. Así es, Lili. ¿Y no pueden hacer algo para explicarle a los ingenieros de que quieren cambios en esos diseños? Así es, Lili, ya se ha trabajado, como mencionaba anteriormente, hay líderes y lideresas de las comunidades que han trabajado, se han acercado a las constructoras y a los que donan los dineros para ver, negociar esa parte. Y actualmente, bueno, se hicieron algunos diseños diferentes para aplicar ahora sí en esta, como en esta otra fase, para las comunidades indígenas. Entonces, para eso también nos sirve estar informadas e informados de cómo se pueden usar estas leyes y estos derechos para poder reclamar. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hace Ceiba Vieja. Cuando la gente está cerrando la carretera porque no son escuchados, ellos pidieron audiencia a la alcaldesa, pero la alcaldesa no les quiso dar la audiencia. Ellos se salen a la calle a solicitar que sea ser escuchados y ser que se les atiendan sus peticiones. Entonces vienen, se da la situación de que tienen que ir a la marcha, a la manifestación, como a veces pasa. Pero si se puede lograr que a través de estas herramientas como las redes sociales, en la internet, se pueda negociar, pues qué interesante, ¿verdad? Como el caso de ustedes que lo están haciendo ahorita. Así es, Lili, va a ser buenísimo, porque incluso en los temas de vivienda, por ejemplo, muchas veces los señores que son encargados de la construcción dejan algunas cosas sin terminar. Entonces creo que esta red social que se va a armar, o con el conocimiento que se llevan las compañeras, de que ellas pueden estar denunciando a la misma empresa todas las anomalías que se presentan durante el proceso. Durante el proceso. Pero también, ustedes están aprendiendo esto de la internet y todo para poder revisar cosas de becas, ¿verdad? Que estaban, ya yo las vi revisando ahí si tenían becas estudiantiles. ¿Cómo es eso? ¿Porque les dan a los territorios indígenas becas? Sí, Lili, tengo un poco conocimiento, ¿verdad? Que a través de FONAVE se obtiene una beca para lo que es una beca especial para las zonas indígenas, pero tenemos también el mismo dilema que muchas veces los maestros no informan y no sabemos cómo está el proceso de la beca de nuestros hijos. Entonces, a través de las redes podemos entrar al internet y darnos cuentas ahora si nuestras becas de nuestros hijos están aprobadas o no están aprobadas. Vea qué interesante cómo estamos aquí en Costa Rica, allá este grupo de mujeres indígenas de Talamanca capacitándose para poder defender sus derechos a través de las redes sociales. Y así es como se va aprendiendo en estos, digamos, con todas estas nuevas formas y nuevas formas de comunicarnos, como es las nuevas tecnologías. Bueno, entonces, Katia, de aquí sí tenemos que despedirnos, agradecerte por esta explicación que nos has dado y esta denuncia, porque realmente ha sido como una denuncia de que, a pesar de que tienen bonos de vivienda, las viviendas que están en construcción no son las adecuadas para la población indígena. Y eso ya lo están ustedes denunciando directamente a través de las redes, y agradecerte que lo hayas expresado acá, agradecerte que hayas estado aquí en el programa, tal vez para la audiencia que nos estás escuchando. Ay, yo de mi parte, Lili, muy agradecida por el espacio que nos han brindado el día de hoy. Bueno, gracias, Katia, y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado en nuestra sintonía. Ya saben, estábamos conversando aquí en Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y mañana van a tener la radio revista. El próximo jueves continuamos con la radionovela. Que pasen una buena tarde. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.